Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Muy buenas tardes, 16:03 la hora en nuestros estudios, 24:06 la temperatura. Estamos en el programa número 6 y a partir de ahora no cuento más los programas porque hemos cumplido un mes de programa. ¿Hay aplausos? No los preparo los aplausos, tampoco se los pedí. Sí, yo quiero que me aplauda. Bueno, no importa. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadía. Trajimos, porque estoy en vivo en Instagram, masitas finas para compartir y festejar en el recreo. Ah, ahora sí aplaudís, con la comida sí la aplaudís. Trajimos masitas finas para compartir y festejar este mes de programa en el aire. Nuestros canales de comunicación, teléfono 42 17 98 28, WhatsApp 11 64 00 70 47. Nuestros medios en Instagram, arroba Radio FM Box, Facebook Radio FM Box. Si me querés mandar algún mensaje, alguna sugerencia, algún comentario, garabatosysentidos@gmail.com. En Instagram estoy transmitiendo en vivo. Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Por ahí me pueden ver quién es esta voz que habla tanto. Hacer una mención especial a todos los oyentes, a los fieles oyentes que siempre me están escuchando. Quiero saludar a mis compañeros, gracias, a mis compañeros de primaria, secundaria y terciario, que he dejado muy buenos amigos y tengo muy buenos recuerdos de todos mis compañeros. Especialmente saludo a la ciudad de Pehuajó, donde hice mi carrera terciaria. Pehuajó, saludos especiales para ustedes. Saludar también especialmente y haciendo eco al dolor, quiero saludar a esas madres, a las madres del dolor que tienen sobre su alma, sobre sus espaldas, en su corazón, la pérdida de un hijo. No hay una palabra que defina cuándo se pierde a un hijo. En este caso, y el nombre de Chichi, saludo a todas las madres del dolor que han perdido a sus hijos. Hoy tenemos que hacer los deberes sí o sí. Hoy va la O de lleno. Vamos a terminar de desarrollar la autoestima. Va el test completo, súper, súper de lleno. Y vamos a ver qué importancia tiene la tecnología en nuestros hijos. Ya tenemos determinada edad, pero tenemos nietos. Nuestros hijos son adolescentes, pertenecen a la generación millennials. Vamos a ver qué característica tiene esta generación y la que viene, que son nuestros nietos o la que está en curso, cómo afecta la tecnología a nuestros queridos niños. Hay una palabra japonesa que obviamente voy a tratar de decirla lo más aproximado posible. Nankurunaisa. Nankurunaisa. Me suena, me gusta más así. Nankurunaisa. Es una palabra japonesa y significa con el tiempo se arregla todo. Y te pregunto, ¿qué es el amor? El amor es una construcción inteligente que dos personas sabias que deciden ser amigos, compañeros, cómplices, compinches, buenos amantes y que a pesar de los problemas que nunca faltan, se eligen cada mañana para seguir caminando juntos por la vida. Diego Torres y Carlos Vives, un poquito. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves, ay, no me ves. Y no me ves. No ha escrito la historia de amor más bonito. Poquito a poquito me lo voy comiendo todito. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga rompí nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo, tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo. Y un poquito tuyo. Un poquito. Garabatos y sentidos. Grafología. Hola, mi nombre es Maxi. Mi nombre es Silvana y juntos queremos desearte un lindo programa, muchas energías. Y bueno, y te esperamos que nos escuches los sábados en nuestro programa Rompiendo Reglas, ¿no, Maxi? ¿A qué hora? De 15 a 17. Un programa con mucha música, mucha diversión, muchos juegos. Y bueno, te deseamos lo mejor en nuestra casa, que es la 102.9. Y bueno, aguante Garabatos y Sentidos. Muchas gracias, Maxi y Silvana de Rompiendo Reglas, que el sábado los estuve escuchando. Muy buen programa. Recuerdan que estuvimos hablando, para quienes no estuvieron la semana pasada escuchándonos, estuvimos hablando de la generación. Vuelvo a repetir lo de la generación porque es muy importante, porque seguimos hablando, seguimos diciendo que esta nueva generación que tenemos, que los valores se han perdido, y los valores no se han perdido, ¿no? Lo que ha cambiado es la estructura económica, lo social, y la tecnología tiene mucho que ver con esta generación. Por ejemplo, ¿a qué generación perteneces? Si naciste en el año 1930 y 1948, el rasgo característico a esta generación era la austeridad. La circunstancia histórica eran los conflictos bélicos y son los niños de la posguerra. Baby Boom. Baby Boom, se cruzó algo por ahí, 1949-1968. El rasgo característico era la ambición, la circunstancia histórica, la paz y expansión demográfica. Generación X, 1969-1980, el rasgo característico, la obsesión por el éxito, la circunstancia histórica, crisis del 73 y la transición española. Millennials, 1981-1993, el rasgo característico, la frustración. La circunstancia histórica, inicio de la era digital. Generación Z, 1994-2010, el rasgo característico, irreverencia. La circunstancia histórica, expansión masiva de Internet. Generación Z nació, tuvo, no tuvo opción y nació en la era digital. su dominio de las nuevas tecnologías innato y de hecho casi la mitad de ellos pasan entre 6 y 10 horas conectados a sus móviles. Confían del sistema educativo tradicional porque en muchos casos ellos mismos tienen acceso a la información de manera directa y más rápido que sus profesores. Su actitud es irreverente en el sentido de que se cuestionan absolutamente todo. Mucho más críticos y esta actitud les permite avanzar y no quedarse anclados. ¿Cuáles son sus debilidades? La inmediatez es una de ellas. Quieren todo ya. Están acostumbrados a descargar veloces y a mantener multitud de conversaciones a la vez en sus redes sociales. Por esta cualidad puede ser a la vez una de sus debilidades. Otra debilidad, tienen menor capacidad de conservar la atención en todo aquello que no otorgue resultados inmediatos y muestras importantes lagunas en expresión oral y escrita. Tienen fama de ser individualistas y que si son muy egocéntricos colgando selfies todo el tiempo en sus redes sociales, pero también son muy solidarios. El compromiso social es un elemento muy presente, no solo en estos jóvenes, sino en nuevas empresas que nacen bajo su brazo. Otra debilidad es que son inconformistas. Ya no se conforman con una casa, un buen trabajo o formar una familia. Quieren transformar el mundo. Esto los lleva a ser mucho más emprendedores. Y ahora los invito a escuchar una ponencia que está en YouTube de la médico-psiquiatra española Marianne Rojas Estapé. Está en YouTube, dura mucho más de lo que yo voy a compartir con ustedes, pero los invito a seguir mirando. Se llama ¿Cómo educar para que le pasen cosas buenas a tus hijos? Buenos días, muchas gracias. Gracias Leo, gracias Lucía por esta magnífica presentación y por este evento tan maravilloso donde ayudamos a algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, la educación de los más pequeños, para crear un mundo mejor. Bueno, empiezo a contaros. Hace unos meses estaba yo en consulta y acudí a una chica joven, guapa, elegantona, y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy influencer. Siempre me impacta esta profesión nueva. Y le digo, ¿y sobre qué influyes? Sobre cómo visto, lo que como, dónde viajo, lo que hago en mi día a día, dónde veraneo. Le digo, ¿y cuántos seguidores tienes? Y me dice, casi 1 millón. Le digo, déjame ver tu Instagram. Me pasa su teléfono, empiezo a bajar las fotos y efectivamente, pues con su novio, en vacaciones, en un evento, en un desfile, en Nueva York, en París, en Londres. Ella es extranjera y le digo, ¿y qué te trae por aquí? Se empieza a llorar. Y me dice, mi vida es un desastre. Soy una persona que estoy amargada, me siento vacía, tengo una tristeza existencial, mi novio me es infiel, mi padre es alcohólico, no tengo buena relación con el entorno. Y durante una hora me cuenta su biografía, su día a día, con vías de escape, bebiendo por las noches, fumando y consumiendo marihuana. Y al terminar, en un momento dado, me dice, ¿te importa que vaya al baño? Se acerca al baño, vuelve, y vuelve pintada, con el rímel puesto, con buen aspecto. Y yo, un poco sorprendida ante el cambio, le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que a esta hora siempre subo una foto en mi perfil de Instagram y no quiero dejar de hacer esto para mis seguidores. Tienes un cuadro muy bonito en tu consulta, ¿te importa hacerme una foto? Y las dos escribimos una frase sobre la felicidad y la motivación. Ante el impacto que yo tenía en consulta, le digo, bueno, la felicidad consiste, pero yo estaba impactada ante la situación. Y en ese momento, en su pantalla, después de publicar la foto, empiezan a surgir, te quiero, eres mi inspiración, gracias por existir, mi vida. Y me dice, esto es mi droga. ¿Por qué empiezo hablando así? Porque las redes sociales, la pantalla, fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron diseñadas para crear este sentimiento de bienestar en nuestra mente. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Creamos Facebook para generar adictos. Explotamos una herramienta de la vulnerabilidad humana. Thomas Insel, que ha sido el director del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, explica de forma muy contundente: nada motiva más al ser humano, nada activa más nuestro interior que sentirnos queridos, apreciados o que las otras personas les importan nuestras cosas. Por eso descubren, cuando crean todas las aplicaciones, que esto motiva al ser humano, que hay un mecanismo interior potentísimo, muy parecido al de la adicción, que hace que el ser humano constantemente necesite subir fotos y recibir likes. Cada vez que una persona consume heroína, cocaína, marihuana, tiene relaciones sexuales, ve pornografía, juega a videojuegos, se va de compras, tiene una buena comida con amigos, todo ello genera placer, unos mejores y otros peores. Pero todo eso genera placer. Y el placer está regulado en el cerebro por varias hormonas, pero principalmente por una, que es la dopamina. ¿Cómo funciona la dopamina? Si yo de repente tengo un problema con el alcohol, un adolescente que quiere beber y su madre no le deja salir, espera que su madre se acueste, le coge 10 euros y mientras está planeando y maquinando cómo se va a tomar la copa, ya empieza a subir esa dopamina. Llego al bar, me tomo una copa, vuelvo a casa y luego el síndrome famoso de abstinencia o bajón. ¿Qué descubrieron los programadores? ¿Qué conocemos los psiquiatras hoy en día con las redes sociales? Cada vez que yo recibo un like, tengo en mi cerebro microchispazos de dopamina. Esto no es aleatorio, esto no es una coincidencia. Las redes sociales, internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor y sigan siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a la que no le importa dónde, que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nannies tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono? ¿Cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos? ¿Le hemos enseñado a nuestro cerebro? Lógicamente, me aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento estás estresado, has tenido un problema en tu trabajo, has tenido una pelea con tu pareja, te estresas y te encierras en tu cuarto, en el baño, y te metes en una red social, te metes en un portal de noticias, te compras algo por internet porque te alivia. Estás aburrido, estás en la parada del autobús, estás en una conversación poco interesante, en una comida que no te llena, y tienes el teléfono. Nuestros hijos, ¿cuándo cogen el teléfono? Cuando se sienten vacíos, cuando tienen una crisis de identidad, cuando se aburren, cuando se estresan. Todo niño tiene un momento en su infancia y en su adolescencia, y nosotros lo hemos vivido, en el cual tienes como una crisis de identidad, en el cual tienes una crisis personal en la que no te gusta el cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, tus amigas están raras, te peleas con todo el mundo. Y en ese momento, y si nosotros pensamos en nuestra infancia o adolescencia, lo tuvimos en algún momento donde la vida no me llenaba, donde yo no era del todo feliz, y mi cerebro busca, como niño, como adolescente, como joven, una vía de escape. ¿Por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? Porque en el cerebro se queda grabada, y cuando yo sea mayor y a los 40 años tenga un problema de pareja, me esté separando, tenga un problema en mi trabajo serio, mi cerebro me recordará cuál era mi vía de escape de la infancia, si es el alcohol, si son las drogas. Por eso sabemos los psiquiatras, sabemos los médicos, que cuando ha habido una adicción muy potente en la infancia, en la juventud, el cerebro te la va recordando toda la vida. Y hoy insisto en esto porque los hijos tienen, cuando son pequeños, cuando empiezan a tener pues, los 8, los 9, los 10, los 11, buscan algo que les alivie ese malestar interior. Ese cambio tan importante, hormonal, físico, psicológico, social, y buscan una vía de escape fácil que les ayude a superar ese tema. ¿Qué pasa? Que esa vía de escape es rápida, esa vía de escape les alivia, pero genera en muchas ocasiones, si no lo saben gestionar, una nula tolerancia a la frustración. ¿Nosotros qué queremos? Que nuestros hijos sepan gestionar el estrés y el aburrimiento, porque son dos de los grandes ingredientes que suceden en el día a día en nuestras vidas. Entramos en un concepto fundamental. ¿Qué es la atención? Bien, la muy, ventana. Muy, muy interesante. La página de YouTube se llama Gestionando Hijos. Y la ponencia, ¿cómo educar para que le pasen cosas buenas a tus hijos? Por la médico-psiquiatra española Marian Rojas Estapé. Y en este hermoso día de sol con 24.6 de temperatura, Ricardo Montaner, Cachita. Yeah. escucha este negro que te va a calentar. Y si tú lo que quieres es bailar cha-cha-cha, vente conmigo pa' ponerte a sudar cachita. Y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bien, vamos a trabajar la letra O que quedó pendiente. Recuerdan que quedó pendiente la letra O y el test, así que vayan buscando ya el cuaderno o donde anotaron la oración. Los osos bonitos y golosos comen pescado sobre el suelo y al sol. Lo repito, los osos bonitos y golosos comen pescado sobre el suelo y al sol. La letra O es representativa, como todos los óvalos, del aspecto ostensible del yo emocional y de cómo el entorno gravita sobre nuestro psiquismo profundo, ofreciendo una especie de síntesis de nuestra personalidad, algo que podríamos llamar una condensación de toda la trama que une en su urdimbre sentimiento y pensamiento. La O en el grafismo, por su mayor o menor aproximación al óvalo, nos indicará la profundidad de nuestros estados emocionales. Tenemos que acordar que depende de cómo cierres el óvalo, si a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, va a depender tu estado emocional. Si está cerrada simplemente, reserva para lo íntimo. Si está empastada o repasada, cansancio e intoxicación. Si hay un ángulo en la parte superior, tendencia al rencor, resistencia razonada. Si está angulosa en la parte inferior, testarudez. En ambos extremos, acción, capacidad de ejecución, tenacidad. Si está abierta hacia abajo, trazada a través de lo normal, hipocresía, deslealtad, deshonestidad. O sea que ya trabajamos la A y la O, que son los óvalos. Y la O es representativa del sentimiento y pensamiento, en tanto que la A es representativa del yo sensible. Vos mismo o vos misma vas a ir sacando la cuenta qué es mejor, si ser testaruda o si ser razonada. Entonces ahí vas haciendo el equilibrio entre la A y la O, y ahí vas sacando todo lo más positivo de tu personalidad. La próxima letra a trabajar es la letra B. E investigando descubrí que los lingüistas, sobre todo los españoles, nosotros decimos B larga o B corta. Los lingüistas dicen B y V. Qué interesante. Hemos estado viendo la palabra y el cuerpo. Hemos estado viendo la mano. Hoy vamos a ver trazos. Trazos, pintura, dibujo y escritura. La lengua griega no ha tenido una palabra especial para traducir la idea de escribir. En Grecia, una misma palabra, grapein, bastaba para escribir y pintar. Y de hecho, las letras trazadas sobre los vasos pintados de los griegos sirven más bien de adornos más que de signos explicativos. Los primeros libros realizados artesanalmente por los copistas reunían en su factura la práctica de la pintura, el dibujo y la escritura alfabética. Principalmente las letras mayúsculas eran objeto de un minucioso detalle, ilustraciones que configuraban verdaderos cuadros en miniatura. La posición en que se colocaba la hoja para la escritura era similar a la usada en la pintura. El libro se escribía ubicado en un atril en forma vertical. La designación incorrecta de arriba y abajo para nombrar la parte superior e inferior del papel es posible entenderla teniendo en cuenta la forma de presentar la hoja, en la cual arriba y abajo respondía a la verticalidad del papel. Si bien la mano del escriba, del copista, poseía las habilidades del pintor, en su esencia la pintura, el dibujo y la escritura alfabética tienen diferencias. Si la pintura y el dibujo tienen algún parentesco, no pasa lo mismo con la escritura ni con la lengua en general. En cuanto al lenguaje y a la pintura, estos están marcados por una diferencia sustancial. Son irreductibles uno a otra, Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice. Y por bien que se quiera hacer ver por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis. El dibujo es un paseo del trazo, la letra, una visita guiada. La imagen gráfica goza de libertad infinita, la letra de libertad condicionada. Cualquier deformación o combinación inadecuada coloca la letra y al escribiente en un acto transgresivo que pone la lengua escrita en una situación de ilegibilidad. En el aprendizaje, la letra es proyecto, porque la letra profundiza el futuro. El dibujo y más aún la pintura ahondan en el pasado. Ambos son caminos necesarios porque sus diferencias los hacen irreductibles uno al otro. El dibujo no quiere decir, dice. La palabra nos hace adultos, es progresiva. La imagen nos vuelve a los primeros descubrimientos del mundo. Es regresiva. Y acá lo que está queriendo decir este texto es uno de los géneros que vemos los grafólogos, que es la inclinación. ¿Cómo es tu letra? ¿Cómo está tu letra? ¿Está inclinada hacia atrás? ¿Está derecha? ¿O es inclinada hacia adelante? Todo tiene que ver con todo. Por eso vamos a celebrar la vida con Axel. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Olfatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, recuerdan que íbamos a hablar de los pilares de la autoestima. Y yo acá no estoy diciendo, lo tengo que decir, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir. En la escritura también se ve la violencia. Muy, muy, muy puntual se ve la violencia. Y en esto, por eso quiero destacar la autoestima, que se sepan querer, que se sepan apreciar. Entonces vamos a leer en este bloque el primer pilar que tiene que ver con tu autoestima. ¿Qué tenés que hacer para que tu autoestima esté siempre de pie? El primer pilar es la práctica de vivir conscientemente. Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas. Vivir conscientemente significa vivir al máximo de nuestras capacidades, sean cuales sean, y comportarnos de acuerdo a lo que vemos y conocemos. Es más que el solo ver y conocer, significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. Vivir de manera consciente es vivir responsablemente y de cara a la realidad. No es necesario que nos tengan que gustar lo que vemos. Basta con reconocer su existencia y también aquello que no existe. Los deseos, temores y negaciones no modifican los hechos. Aportamos un nivel adecuado de conciencia a nuestras actividades. Si no vivimos de manera consciente, el precio por ello es un mermado sentido de eficacia personal y de respeto a uno mismo. Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona esta, se resiente la autoestima. La forma más simple de esta traición hacia nosotros mismos es la evasión de los hechos que nos causan perplejidad, duda o indecisión. Saludamos a nuestro fiel oyente Osvaldo, Marcela, Hilda, Esteban, Juan Pablo, bueno, mucha gente, mucha gente. Leo las 10 primeras preguntas del cuestionario de autoconcepto. ¿Se acuerdan, verdadero o falso? Tienen que contestar verdadero o falso y son 25. Hoy lo hacemos sí o sí. Número 1. A menudo me gustaría ser diferente de cómo soy. ¿Verdadero o falso? Número 2. Me resulta muy difícil hablar delante de los demás. Número 3, hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. Número 4, ¿puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo? Número 5, a menudo me siento a disgusto en casa. Número 6, ¿a los demás les resulta divertido estar conmigo? Número 7, me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo.

tenemos en el bloque Aldana y en nuestra publicidad Cusisca. Jugar es divertirse, es distraerse, es placer, es ser feliz. Jugando, nuestros pequeños se vinculan con el mundo y exploran su entorno. Si ya no sabés qué hacer, Pamela Viva tiene el taller Cusisca, taller recreativo. Teléfono 11 69 48 50 56. Te lo repito, 11 69 48 50 56. Si no, la encontrás en Instagram, Cusisca Taller Recreativo. Licenciado en psicología, diplomado en neuropsicología, profesor universitario y perito grafólogo. Los trabajos que realizó tienen que ver con psicometría desde Rorschach, técnicas proyectivas gráficas, psicología de la personalidad, psicología evolutiva, grafopsicología y grafopatología. Escribió libros, cursos de grafología, el cerebro, las inteligencias y su manifestación, grafo neuropsicoanálisis, grafo neuropatologías, la psicosis, el yo y el espacio gráfico, psicología para aprendices, grafología a la conducta por la letra y el dibujo, la grafología como técnica proyectiva gráfica, una metodología para escribir informes grafológicos. Está por cumplir años el 17 de este mes y nació en el año 1967. Con nosotros tengo el gustísimo placer de recibir al señor Ricardo Fernández. Hola, Ricardo. Hola, Mirta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, es un gusto. Escuché mal o me subiste 10 años, 57 nací, no en el 67. Te bajé entonces, porque tenés mi edad. Me bajaste 10 años, bueno, bárbaro. Bueno, entonces mira, eterno, eterno vas a ser, Ricardo, eterno. 1950, sí. Claro, puse 67 y acá se me conjuntó. Bueno, tenés 62, bueno, gloriosos años. Bueno, menos, no importa. Bueno, dale, 1967, tenés mi edad. Dale. Así que estamos re bien. Ricardo, tuve el gran honor y el gusto de escucharte en el congreso que se hizo en el Hotel Castelar y quedé fascinada con tu inteligencia, con tu capacidad de explicación, con el tema, con todo. Con todo. Así que, ¿por dónde empezamos? Por donde vos quieras, decime lo que quieras preguntar y yo te sigo. Bueno, mira. Cuando el programa empezó, cuando yo me invitaron a un programa, Rompiendo Reglas, y se me ocurrió jugar entre comillas, con la lectura de firmas. Y mucha gente me dice, yo no soy así. Entonces me gustaría empezar hablando del consciente y del inconsciente en la escritura. En el aparato psíquico, según la primera teoría de Freud, tenemos aspectos conscientes, preconscientes o inconscientes, ¿no? Los conscientes son los que conocemos, los que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora tengo conciencia de que estoy hablando con vos. Lo preconsciente es un término teórico para poder explicar cómo lo inconsciente pasa a la conciencia, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los fenómenos, de las emociones, de las vivencias, de las representaciones, son inconscientes. Entonces, cuando uno escribe o cuando uno dibuja, o sea, en cualquier grafismo, primero el que escribe es el cerebro. O sea, cuando nosotros tomamos una birome o un lápiz para dibujar o para escribir, la mano lo que está haciendo es cumpliendo órdenes del cerebro que le está enviando información, donde hay 47 áreas del cerebro que se están mandando información para que hagamos una simple letra A o una letra M. O sea, Hay 47 áreas que están trabajando, donde toda esa información que está grabada en el cerebro, producto de la genética, producto del ambiente que nos han moldeado también nuestros padres, la sociedad y demás, han moldeado también nuestro cerebro, y entonces cuando agarramos una birome y escribimos, lo que proyectamos es la información que nuestro cerebro tiene guardada. Y en ese escrito que hacemos o en ese dibujo que hacemos, proyectamos tanto aspectos conscientes como aspectos inconscientes. Hay rasgos de la escritura que te marcan zonas más conscientes y hay rasgos de la escritura que te marcan zonas más inconscientes. Para hacerlo fácil, todo comienzo es más consciente y todo final es más inconsciente. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, cuando vos ves una escritura, una carta escrita, los primeros renglones de esa carta van a ser más conscientes y a medida que empezás a avanzar en el escrito, va surgiendo los aspectos más inconscientes. Y dentro de ese inconsciente, lo más inconsciente es la firma, que es lo último que hacemos y no guarda los mismos parámetros que para hacerla que la escritura, porque a veces hacemos un gancho, la deformamos. Y dentro de ese inconsciente, lo más inconsciente aún es la rúbrica, que es el último trazo que generalmente se pone después de lo que sea el esbozo de nombre y apellido. Lo mismo cuando miramos un renglón, las primeras letras del renglón son más conscientes, las últimas son más inconscientes. O los trazos iniciales, donde inicio la letra es más consciente y donde la termino es más inconsciente. Claro. O sea, quiero decir que en cualquier escrito que miremos o cualquier dibujo que miremos, siempre vamos a estar interpretando aspectos que son conscientes, que la persona conoce, y aspectos que son inconscientes, que a veces la persona no conoce. Y ahí surge lo que vos me hacías un comentario en algún momento, no sé si era hoy o otro día, de no, yo no soy así. Claro. Y en realidad uno ve que es así. Pero bueno, claro, la persona muchas veces no lo ve. Claro, yo no quería entrar en este debate porque no estoy todavía capacitada para hablar del consciente y del inconsciente. Ricardo, ¿qué fuiste primero? ¿Psicólogo o perito grafólogo? Primero fui psicólogo. O sea, yo estudié psicología, me recibí en el año 83, por ahí. Y cuando me recibí de psicólogo, al poco tiempo empecé a trabajar en un neuropsiquiátrico. En el psiquiátrico este donde trabajaba, lo que empezó a pasar, empecé a ver escritos de algunas personas que estaban internadas. Yo no, de grafología de oído nada más, sabía que era la grafología, pero no sabía nada de grafología, digamos, porque nunca había estudiado grafología. Cuando estudia psicología, la grafología ni se habla. Claro. Y vi escritos y cartas de pacientes que estaban internados y me llamaba la atención porque tenían rasgos extraños. Había muchos psicóticos internados, esquizofrénicos. El psicótico es el que perdió el contacto con la realidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Es el que popularmente llamamos loco, digamos. Y esos escritos tenían formas extrañas y me llamaban la atención. Y sin saber muy bien para qué ni cómo, por ahí le empecé a hacer escribir a casi todos los esquizofrénicos que estaban internados. Entonces empecé a juntar letras de esquizofrénicos porque me llamaban la atención y quería ver, comparar datos y ver si se repetían cosas. Y bueno, cuando tenía unos cuantos escritos, que no sabía bien qué hacer con eso, un día llegué a la Sociedad Argentina de Grafología, que existía en los años 80, y bueno, en la Sociedad Argentina de Grafología, bueno, me recibe Luis Kirchbaum, que era el hijo de Manuel Kirchbaum, que era el director de esa escuela y fue uno de los pioneros con la grafología en la Argentina, junto con Balandras. Bueno, previo había estado Abreastur y otros autores, pero bueno, de los últimos, por lo menos, épocas, Balandras, Kirchbaum fueron, digamos, como pioneros de lo que fue la grafología acá. Y bueno, yo me entrevisté con el hijo de Kirchbaum, con Luis Kirchbaum, y le llevé mis escritos, me mostró rasgos que tenían esas escrituras y me explicó la psicosis en los papeles que yo le había llevado. Me pareció alucinante lo que me estaba enseñando. Uh-huh. Y justo ese día que fui, él daba un curso, tenía un curso de grafología después, y entonces me invitó que me quedara en el curso, me quedé, y no me fui más. O sea, me quedé, me pareció muy bueno, le dije si podía seguir yendo al curso, me dijo que sí. Así que, bueno, hice todo el curso y demás, y bueno, después terminé trabajando con él. O sea, llegué a la grafología a partir de la psicología, digamos, a partir de pacientes psiquiátricos, y de ver que era una herramienta que dentro del campo de la psicología me podía ser de mucha utilidad, decidí estudiarla, profundizarla, y bueno, y la verdad que es bárbaro, porque vos mirás una escritura de un paciente y podés hacer un diagnóstico de personalidad mucho más rápido que claro. si tenés varias entrevistas. Y si haces un diagnóstico de personalidad, podés pensar un posible tratamiento más rápido, una forma de abordarlo según la problemática que presenta. Y también es muy interesante ver los escritos de los pacientes en distintos momentos. O sea, que de repente escriben en un momento, a los meses los haces escribir de vuelta y meses después escribir de vuelta. Y lo que vos vas viendo en esa escritura son cambios que el paciente puede ir teniendo. Porque si el paciente modifica actitudes, modifica conductas, cambia, ese cambio se refleja en la escritura. Y sí, como la escritura no miente, cuando hay cambios en la escritura, quiere decir que el paciente está cambiando. Si el paciente te dice que cambió, pero la escritura no tiene cambios, es que no cambió. Está mintiendo. No sé si te está mintiendo o por ahí está creyendo que hizo cambios que en realidad no son tan profundos y por eso no se ven en la escritura. Entonces, es una buena herramienta, más allá de otras actividades que, no sé, después he trabajado en selección de personal también, ¿viste? Y que en selección de personal se buscan, de acuerdo al puesto que se va a cubrir, se busca un perfil de personalidad. Y bueno, y la escritura te permite ver si esa persona se acerca al perfil que uno está buscando. O sea, bien. Tiene utilidad somos, en un montón somos de unos campos. Apasionados. Somos unos apasionados. Sí. Tiene utilidad en un montón de campos. Claro. Hagamos una cosa, Ricardo. Vamos sí. a un tema musical que es de tu gusto. Dale. Y cuando volvamos, vamos a hablar de selección de personal y reeducación de la escritura. ¿Qué te parece? Bueno, reeducación no soy un experto del tema. Pero bueno, tiene que ver con el cambio. Sí, sí, sí. Bueno, el tema va dedicado para vos como invitado. Suena Spinetta, bueno. Seguir viviendo sin tu amor. Escribas la pared. estamos de vuelta con Ricardo Fernández. Ricardo, quería preguntarte, en algo nos parecemos. A vos te llevó, tus pacientes te llevaron a la grafología y en mi caso, mis alumnos me llevaron a la grafología porque sentía que algo estaba pasando en esa escritura. Lo que quiero preguntarte es si como psicólogo recomendás la grafología. Sí, totalmente. Es una herramienta muy útil para un montón de aspectos, digamos, ya te decía, para hacer diagnóstico, para pensar tratamiento, para hacer seguimientos de pacientes. Es muy útil. Es una herramienta que para los psicólogos, psicopedagogos, todos los que están en las áreas humanas, digamos, las docencias, es una herramienta que les puede aportar un montón de datos y un montón de herramientas para trabajar con los pacientes, digamos. Yo creo que es muy útil. Digamos que en la escritura, cuando realizamos un análisis grafológico, aparece el inconsciente que en una consulta con el psicólogo no aparece. Aparece, pero aparece con el tiempo. O sea, es como que, digamos, asociación libre, como diría el psicoanálisis, o las técnicas que uno utilice y demás, bueno, llevan... Sí, el inconsciente siempre está, digamos. O sea, aparece siempre de alguna manera. Pero, bueno, en la escritura vos lo ves en el momento que está escribiendo. A veces en una consulta tenés que esperar que aparezca, digamos. ¿Viste? Está relacionado, el inconsciente siempre está relacionado con los actos fallidos, con los sueños, con las cosas que uno dice, con las que quiso decir y no dijo. O sea, siempre hay algo inconsciente en cada cosa que hacemos o decimos. Bien, estamos hablando mucho en el programa acerca de las nuevas generaciones, de la tecnología. Y últimamente, hace varios años, se está pidiendo, cuando uno hace su currículum, que escriba una carta de puño y letra para selección de personal. ¿Qué me podés ampliar en ese aspecto? Volviendo a la utilidad que tiene la grafología, la selección de personal es otro campo de aplicación. Un poco lo que explicaba antes, que cuando se hace una selección, lo que se busca es un perfil de personalidad de acuerdo al puesto que el sujeto va a tener. O sea, si es vendedor tiene que tener un perfil distinto que si es gerente o si es técnico o si es administrativo. O sea, cada puesto requiere una serie de lo que hoy se llaman competencias, ¿no? Que son características como de personalidad que son esperables para que ese sujeto que va a entrar en ese trabajo pueda desempeñar la tarea con la mayor soltura y con la menor dificultad posible, porque si la persona hace algo para lo que está preparada, generalmente va a tener mucha más productividad que si alguien hace algo para lo que no está preparado. Porque es muy común que haya mucha gente que por necesidad, por ahí encuentra trabajo, si se pone a trabajar en algo para lo que no está preparado, con lo cual gasta más energía, pierde más tiempo, es más difícil aprender, lo hace sin ganas, y a veces la necesidad te lleva a esas cosas. Claro. La escritura es una herramienta válida que permite, a partir de los rasgos gráficos que quedan proyectados en una hoja, permite ir haciendo un perfil de personalidad del sujeto que está escribiendo, y a partir de ese perfil de personalidad uno va viendo si esa persona tiene las competencias, o por lo menos algunas, o en algún porcentaje, tiene las competencias que la tarea exige. Con lo cual, si cuando te dicen, como antiguamente era, envía una carta manuscrita a tal lugar, esas cartas manuscritas lo que permiten es hacer una primera selección, en principio, de varias cartas que llegaron. Uno selecciona y se queda con un puñadito de cartas que son las que se va dando cuenta que se acercan al perfil, y después esas cartas que se han acercado al perfil son las que uno va a trabajar más profundamente como para hacer un informe más detallado. Y de ahí saldrá el candidato. En realidad el candidato no se va a elegir por... No lo va a elegir el grafólogo, va a elegir la empresa. Lo que va a hacer, claro, el grafólogo es hacerle un informe de cada uno de ellos y la empresa después decide a quién toma. Claro. La misma manera que no solo el grafólogo, sino a veces se hacen estudios más completos, o sea, donde algunos son grafológico, pero a veces se piden baterías de test y otras herramientas que hagan un perfil más amplio y bueno, claro. Y en función de ese perfil ver si el sujeto está, digamos, tiene las competencias necesarias para desarrollar esa tarea, o si no, si se tiene que dedicar a otra cosa. Bueno, sos dos por uno, Ricardo. En esta pandemia, ¿la letra cambia? Mirá, la pandemia inevitablemente nos afecta a todos en mayor, en menor grado, en mayor medida, en menor medida, ¿sí? Una de las cuestiones que genera, digamos, este estado que estamos viviendo en este momento es un estado de mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar después que termine. Hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, la incertidumbre en cualquier orden de la vida genera un incremento del monto de ansiedad tolerable por el cerebro, digamos, porque la incertidumbre siempre genera ansiedad. O sea, cuando, no sé, por ejemplo, cuando alguien va a rendir un examen, va con nervioso y con ansioso, ¿por qué? Porque no sabe qué le van a preguntar, si me dicen justo la pregunta del tema que no estudié, o sea, es incertidumbre, por eso uno se pone ansioso. No sé, si vas a una entrevista de trabajo nuevo, un trabajo que te interesa mucho, también vas ansioso generalmente, o ansiosa, ¿por qué? Porque está la expectativa de poder ser admitido en ese trabajo y está todo el temor de si vas a caer bien, si tendrás las aptitudes que la gente está buscando, o sea, eso genera ansiedad, o sea, toda incertidumbre genera ansiedad. Esta situación que estamos viviendo incrementa los niveles de ansiedad y ese incremento de los niveles de ansiedad muchas veces genera un montón de problemáticas que son como derivaciones del desborde que tiene la ansiedad, que pueden ser trastornos, lo que hoy se llama estrés postraumático, ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobias. Claro. O sea, hay un montón de patologías que pueden estar derivadas del incremento de la ansiedad producto de la incertidumbre. Lo que si alguien, por ejemplo, para terminar de contestarte lo que decís, sí. Aquel que la ansiedad lo desbordó y se incrementó, y eso le empezó a generar síntomas o problemas que antes no tenía, o entró en niveles de angustia que antes no tenía, eso inevitablemente se va a reflejar en la escritura. Si alguien está, que por ahí la pandemia no le produjo ningún cambio especial y está tranquilo como estaba antes de la pandemia y demás, por ahí no vas a notar grandes cambios. O sea, esto va a depender de cada personalidad, pero no tengas duda que aquellos que hayan, digamos, o que tengan signos, o que tengan síntomas, o se haya incrementado la ansiedad, ese incremento de una conducta diferente va a modificar la escritura, porque todo cambio modifica la escritura. No sé si es claro. Sí, sí. Lo que yo he visto a través de las firmas que me han mandado es baja autoestima. Por eso he desarrollado la baja autoestima, la inseguridad en la rúbrica, mucho ángulo. Entonces, sí, creo que tiene mucho que ver la pandemia que estamos viviendo. Sí, Ricardo, yo te diría una cosa. A ver, la pandemia no va a generar baja autoestima. Sí va a generar es que la situación de pandemia, probablemente a alguien que venía con un padecimiento de baja autoestima por otras cuestiones que no son la pandemia, la pandemia incremente los signos de esa baja autoestima o la inseguridad o el pánico o el miedo o el terror. La pandemia sí puede aumentar. Exacto. La sintomatología que vos ya traes de base. O sea, exacto. La pandemia no va a crear baja autoestima. La baja autoestima va a ser ya producto una historia que traigo, del vínculo con mis padres, de la familia, de los valores que me dieron, de si me estimularon o no, no sé, de un montón de cosas que no son del aquí y ahora. Claro, exactamente. Freud hablaba de lo que llamaba, para explicar los síntomas, Freud hablaba de lo que él llamaba las series complementarias, que eran un poco a las que recurría para poder explicar síntomas. Entonces, ¿qué decía Freud? Un síntoma era producto de una factores constitucionales, decía Freud, que era la primera serie. Lo constitucional es lo genético, lo que traemos, los genes, que tiene que ver con lo que en grafología se estudia mucho, que son los temperamentos. Eso es heredado, es genético, cada uno lo trae, ¿no? Esa es la primera serie. La segunda serie, a eso que uno trae, a lo genético, se suma los factores adquiridos, o las experiencias infantiles, decía Freud. ¿Eso qué tiene que ver? Con el vínculo que tengo con mis padres, la estimulación que me dieron, si me dieron afecto, no me dieron afecto, me pusieron límite, no me pusieron límite, cómo atravesé mi infancia, el resto de las cosas, digamos, la cultura en donde me formé, el colegio al que fui. O sea, hay un montón de factores que van a ir influyendo también sobre mí, ¿sí? Y que va a haber generalmente un factor desencadenante, que puede ser algo interno o algo externo, que va a desencadenar alguna conducta determinada. Por ejemplo, un factor externo puede ser, no sé, yo tenía la autoestima un poco baja y un factor externo, me echaron del trabajo y me terminaron de destruir la autoestima, entonces ahora me siento que, no sé, que no sirvo para nada, me deprimo y me tiro en la cama. Entonces, uno podría pensar que yo terminé destruido porque me echaron de ese trabajo. En realidad, no es así. Ese es el factor desencadenante. Yo terminé destruido, tengo que empezar a rastrear para atrás. Tengo que empezar a recorrer mi historia, cómo fue mi vínculo con mis padres, qué estimulación me dieron. ¿Me dieron seguridad o no me hicieron sentir seguro? ¿Me dejaron madurar o no me dejaron madurar? Entonces, empiezo a rastrear ahí atrás y entonces encuentro que a dos personas que la echaron del trabajo, una se deprimió, se tiró en la cama, no se levantó más, y la otra encaró un proyecto nuevo en 5 minutos. Claro. ¿Se entiende? O sea, escucharte 3 días seguidos y vas a volver a estar de nuevo invitado en el programa. Claro, la baja autoestima no es en este momento, la autoestima viene. Claro, recién iniciando. La autoestima tiene un recorrido histórico que tiene que ver con toda la crianza, la formación, los genes que traigo, con un montón de factores que fueron haciendo que hoy un acontecimiento X me la pueda, digamos, incrementar o me la pueda moderar un poco. Pero la baja autoestima va a ser producto de toda esa historia, ¿no? De la aquí ahora o de la pandemia. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno, para ir terminando, Ricardo, ¿qué estás haciendo actualmente? Actualmente, bueno, estoy encerrado por la pandemia, como sí, todo el mundo, en la provincia de Buenos Aires, hasta que Kicillof diga salgan. Y bueno, yo hago muchas cosas. Yo tengo consultorio, tengo pacientes. Bueno, ahora estoy más trabajando por Skype y por Zoom, porque, bueno, sí, no, todavía no comencé a ir al consultorio por obvias razones. Claro. Espero en poco tiempo poder ir, pero bueno, por ahora me estoy manejando por online, por Skype. Después doy clase en la UBA de grafopatología, de psicología jurídica, doy clase en el terciario en ICEA, donde se da la carrera de grafología, tengo varias materias. Yo viajaba bastante al interior del país a dar seminarios en distintos lugares, que obviamente este año, con motivo de la pandemia, se quedó todo pendiente, ¿no? O sea, a veces hago selección de personal en algunas empresas que de vez en cuando me llaman y me piden alguna selección. No me dedico a la selección, pero tengo algunas empresas que me conocen de hace años, porque yo trabajé muchos años en selección y todavía me mandan a veces algunos casos. Cuando me mandan algunos lo hago. Es bastante variado, es bastante divertido, porque no hago todos los días lo mismo. Está bien, somos así. Pero ¿no estabas ahora en un congreso? ¿Te vi en una publicación en un congreso en México o ya pasó? Estuve en 2 jornadas que hicieron para que la gente de México, que organizó 2 jornadas, organizó varias. Yo estuve en una hace como un mes, donde hablé de psicopatías, y el sábado pasado estuve en otra donde hablé de trastornos narcisistas, y ahora voy a estar otra vez el domingo 16 en la jornada que organizan ahí en México, el domingo 16, que me volvieron a pedir que hable de psicopatía, porque van a hacer jornadas sobre psicópatas y voy a estar. nuevamente, pero no voy a hablar lo mismo que hablé la otra vez, sino que voy a hablar de psicopatía, pero desde otro lugar, y voy a mostrar otros casos y demás. Y el sábado doy una jornada para una gente de Córdoba sobre el cerebro, la escritura y la creatividad. Qué, o sea, ¿cómo ves la creatividad en la escritura y qué pasa en el cerebro del creativo y cómo se ven en los rasgos gráficos? Bien. O sea, siempre estoy haciendo alguna cosa. Siempre estamos haciendo algo. Bueno, la próxima vamos a hablar, me gustaría invitarte nuevamente para hablar de grafopatología y esto, lo que dijiste recién, la psicosis. Bueno, la psicosis es parte de, digamos, el estudio de la psicosis es parte del estudio de la grafopatología, es una de las patologías. Bueno, grafopatología. Que se pueden estudiar, sí. Porque me interesa mucho, todavía no lo he tratado, sí he hablado de los rasgos que aparecen en la escritura de la violencia, pero el día que hablemos vamos a hablar sobre la violencia en la escritura y la grafopatología, me parece que es súper, súper interesante. Ricardo, ¿cómo te digo? Sos un ser increíblemente inteligente, muy didáctico, y tengo más que palabras de agradecimiento. Bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, cuando guste me decís y nos comunicaremos nuevamente. Saludamos a Octavio, que seguramente nos está escuchando. Sí, Octavio seguramente está escuchando, que fue quien me conectó con vos, digamos. Sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Esta radio FM Box te saluda y te agradece. Bueno, muchas gracias a vos y será hasta otra oportunidad. Gracias. María Marta Serralima y Paz Martínez, día de domingo. Te tengo que encontrar y sentarnos un momento para hablar y conversar en vez de andar de frente al viento. Necesito respirar el aire que ahora te rodea, en la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Necesito recorrer tu cuerpo y verte sonreír y volver a un sueño lindo. Ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir esa emoción de estar contigo, ver el sol aparecer y ver la vida acontecer como un día de domingo. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta, la emoción. Que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Hoy te tengo que encontrar y sentarnos un momento para hablar y conversar en vez de andar de frente al viento. Ya no quiero más vivir vacío sin sentido. Necesito descubrir esa emoción de estar contigo, ver el sol aparecer y ver la vida acontecer como un día de domingo. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta, la emoción. Que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Vamos a pasar la cuenta, la emoción, que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bien, interesante la charla con Ricardo Fernández, grafopatología. No se lo pueden perder cuando volvamos a hacer, a los dos meses vuelvo a hacer la rueda de los invitados. Así ustedes van a saber qué invitados tengo y pueden mandar preguntas para hacerle al entrevistado. Vamos a terminar el test. Estábamos en la pregunta número 13. Vamos a la 14. Generalmente los compañeros siguen mis ideas. Tengo una baja opinión de mí mismo. 16. Muchas veces me gustaría abandonar mi casa. 17. A menudo me siento a disgusto en mi lugar del trabajo, en la escuela. 18. No soy tan bien parecido como otras personas. 19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 20. Mis padres me comprenden. ¿Verdadero o falso? 21. La mayoría de las personas son más apreciadas que yo. 22. Generalmente siento que mis padres están siempre encima de mí. 23. A menudo me desanimo. 24. Normalmente las cosas no me preocupan. 25. No se puede confiar en mí. 1 punto por cada respuesta que coincida con el resultado. ¿Sí? Ahora yo voy a dar los ítems verdadero. Si en los ítems que yo te doy ahora te pusiste verdadero, te sumas 1 punto. Si no, es 0. ¿Sí? Los ítems por los cuales tenés que ponerte 1 punto verdadero son el número 4. El 5, el 8, 9, 14, 19, 20 y 24. El resto de los ítems son falsos y valen también, valen un punto. Repito los ítems verdaderos. 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20 y 24. Y acá me da 4 tipos de autoestima. Muy bajo, menos de 6. Bajo, entre 7 y 10. Medio, entre 11 y 14. Alto, de 15, 18. Y muy alto, 19. Por supuesto que también hago los test y me salió alto. Garabatos. ¿Garabateas tu nombre o iniciales? Garabatear tu nombre o iniciales puede reflejar que disfrutas siendo el centro de atención. Sin embargo, los adolescentes a menudo garabatean solo su primer nombre o la inicial de su nombre, lo que suele indicar un deseo de separarse de la familia y emprender su propia vida. ¿Realizas patrones complejos? Los garabatos de patrones intrincados suelen indicar personalidades obsesivas que no abandonan sus ambiciones. También suele revelar una introversión extrema. La semana pasada leí el decálogo del grafólogo. El primer punto es tener como prioridad absoluta el propósito de prestigiar y engrandecer la grafología como disciplina científica. El punto número 2 es ejercer la grafología como un apostolado cuyo objetivo básico es ayudar y orientar. La semana que viene vamos a trabajar, vayan pensando en su nombre. Vamos a hacer un apartado particular en el nombre. ¿Qué significado tiene tu nombre? ¿Cuál fue el origen de tu nombre? ¿Por qué te pusieron el nombre que te pusieron? ¿Quién lo eligió? ¿Mamá, papá? Llegaste a registro civil y vas con un nombre y no estaba permitido, te pusieron otro. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué implicancia tiene que ver el nombre con nosotros a la hora de escribir? Podés mandar tu audio y contar la historia, no menos, o sea, un audio cortito, o sea, quién eligió tu nombre, cómo te llamás y si sabes lo que significa. El próximo tema musical es Suavemente, Elvis Crespo. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios. Suave. Cuando te ve.